Y pasamos al punto número 14, acuerdo que proceda sobre diagnóstico definitivo con exposición de antecedentes y consideraciones jurídicas sobre la ocupación por terceros de determinadas zonas verdes identificadas por los servicios técnicos municipales en el plan parcial Costa Papagayo y sobre las acciones a emprender para recuperar la posesión de las mismas o, en su caso, restablecer la legalidad. Leemos primero el acta, porque la verdad es que deberíamos haberlo hecho así desde el principio. Punto, acta e intervenciones. Acuerdo que proceda sobre diagnóstico definitivo con exposición de antecedentes y consideraciones jurídicas sobre la ocupación de terceros de determinadas zonas verdes identificadas por los servicios técnicos municipales en el plan parcial Costa Papagayo y sobre las acciones a emprender para recuperar la posesión de las mismas o, en su caso, restablecer la legalidad. Se realiza una amplia y pormenorizada exposición de la letrada doña María Elena Gutiérrez Morales, redactora del diagnóstico. Una vez finalizada dicha exposición, se abre el debate del informe indicado, interviniendo el señor Rodríguez Reyes, preguntando por el convenio de compensación en el plan de Montaña Roja, suscrito en el año 1988, y si el informe que ya está contemplado en el plan general de ordenación de IAISA, regularizándose. Interviene el señor Rodríguez García preguntando el tiempo que sea necesario para actuar y qué pasaría si no se interviene, respondiéndose que la Administración tiene el deber legal de actuar. Una vez conocida la información, tiene la obligación de actuar. Se le realizan los requerimientos necesarios, preguntando las alegaciones oportunas, y se debe actuar con prontitud. Interviene el señor Rodríguez García indicando que se ha expuesto 2 de los 8 planes parciales. ¿Qué ocurre con el resto? Entendiendo que la Administración debe realizar las mismas actuaciones, ¿y cuál sería la primera intervención? Se le responde que la Administración tiene la obligación de actuar, aunque solo se ha encargado informes sobre estos 2 planes parciales. Las prioridades se establecerán por la Administración dependiendo de las necesidades y situaciones. Vuelve a preguntar sobre las actuaciones sobre las zonas verdes y que el Plan General de Ordenación de IAISA regulariza. Por los motivos que se han tomado en consideración para determinar dichas regularizaciones, respondiéndole que esas motivaciones estarán en los criterios de los redactores del Plan General de Ordenación de IAISA. Previa deliberación de la comisión, la presidencia somete a votación de los presentes el acuerdo emitido, emitiéndose 4 votos afirmativos por los grupos PIL, PNL y Nueva Canaria, 0 votos negativos y 2 abstenciones por los grupos PSOE y Coalición Canaria. Se ausenta de la votación el señor Rodríguez García, por lo que acuerda dictamen favorable, proponiéndose al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación. Tiene la palabra el concejal del área. Bueno, ya el otro día, como se le explicó en la comisión, que estuvo la jurista, pues explicó más o menos cómo estaba todo el tema y claro, el acuerdo este un poco llevar para seguir emprendiendo las acciones legales para volver a recuperar las zonas esas que en su momento pues fueron ocupadas. Tiene la palabra. Bueno, yo creo que es un tema que ha venido, si no en informes jurídicos, sí que ha venido otras veces al Pleno. Nosotros hicimos en la comisión, ya con la jurista dijimos algunos de los pareceres que teníamos con respecto al informe. Nos parece mal el procedimiento a seguir por varias cosas. Primero, esto en noviembre del 2011, hace 2 años, en cuanto a la cesión de una de las zonas verdes, el comienzo del expediente de la cesión de una de las zonas verdes de Montaña Roja, a favor del empresario, el que sea, se trae a pleno. Y nosotros, en ese momento, creímos que ese procedimiento estaba vulnerando la legalidad, lo advertimos en las comisiones informativas y lo pusimos en conocimiento de los juzgados, como hemos dicho en muchas ocasiones, ¿no? A partir de ahí nos echan el San Benito o la bendita culpa de ser los defensores de la legalidad de las zonas verdes en Playa Blanca. Digo bendita culpa porque la verdad es que uno lo hizo pensando porque tuvo conocimiento de algo concreto y una vez que lo tuvimos lo pusimos en conocimiento de los juzgados. Pero digo bendita culpa que eso fue el dinamante para que creo que la alcaldesa fue la que firmó la resolución, si no me equivoco, de que se llevaran a cabo la investigación, la comprobación de la ocupación de zonas verdes. Entonces, lo primero, ¿quién elige qué plan? No qué planes parciales, porque planes parciales es una parte de IAISA. ¿Sí? ¿Qué elige qué parte del municipio de IAISA, que tiene suelo rústico, urbano, planes parciales y demás, se investiga? Hay que empezar, por supuesto, por alguno hay que empezar, eso está claro. Ahora, la ley no permite de que el gobernante pise por el que quiera. O sea, no se puede investigar por lo que uno quiera, porque entonces, usted imagínese, siempre estaríamos sospechando que el gobernante de turno, no usted, el que esté, haya empezado por donde tiene intereses o no los tiene, por donde tiene, por donde le gusta más o me gusta menos, hay que respetar las normas. Y las normas dicen, como mínimo, que el criterio debe ser objetivo, es decir, que no puede ser opinable. Criterio cronológico, por el más antiguo, por la ocupación más antigua, por la que más afecte en metros cuadrados. Es decir, podremos aplicar un criterio, que yo les dije que lo buscaran, pero la única respuesta que he obtenido, no en los plenos anteriores, sino incluso en comisión informativa, era que había sido así y que por alguno se tiene que empezar. No es así. Nosotros estamos en contra del procedimiento y creemos que se tiene que haber empezado por alguno, por algún motivo concreto. No solamente planes parciales, sino todo el suelo urbano, que digo yo que alguna fallo o no, no lo sé, eso lo dirán los técnicos, algo se habrá invadido o no de todo lo de Playa Blanca, de Yaiza, de Uga, viales, zonas verdes, es decir, que lo digan los técnicos. En 2 años, desde que usted encargó los informes, diciendo que pensaban por uno cualquiera, solamente se han quedado en 2. 2 años llevan con esos 2 mismos planes parciales. Pero es más, el procedimiento sigue encargando un informe jurídico a un abogado externo. Y mire, abogado externo puede ser cualquiera. Es decir, a mí el profesional que sea, me da igual que sea bueno, que sea malo, que sea... Yo no juzgo al profesional. Yo lo que juzgo es la acción del ayuntamiento, porque se va a pagar con dinero del vecino. Entonces, a mí me parece mal que se gasten 18.000 euros, que saben que es el tope para asignar contratos a dedo, saben que a partir de 18.000 euros ya no se podrían asignar contratos a dedo, sino que había que sacarlo a licitación, y a dedo se asigna a un profesional, al que sea, me parece mal el procedimiento de asignación, por 18.000 euros para que haga un informe. Entonces el profesional coge lo que ha hecho la oficina técnica, que son la investigación de 2 planes parciales, y decir cómo que la normativa aplicable a esa zona verde. Esta zona verde ha sido ocupada en tal año, de tal forma, amparado en tal. Creo que se aplica a tal artículo, tal otro artículo, y la solución es esta. Bueno, pues, todavía, si perjudicaba la ocupación de zonas verdes, el procedimiento, que ya viene viciado, en el propio informe, ya ese ya es el colmo. Es decir, cómo el propio informe dice, y además lo dice categóricamente, como habiendo detectado las zonas verdes y viales, los técnicos de esos 2 planes, ¿cómo hay zonas verdes que legaliza el plan general? Y lo digo así, legaliza, regulariza, ajusta el plan general que se está haciendo a la realidad, y cómo otros no. Es más, el propio informe jurídico dice, aquí el ayuntamiento, en el sitio X, debe restituir la legalidad y coger el trozo de acera, el trozo de zona verde o el trozo de vial, y en otros dice, recomiendo no actuar porque el plan general, que está a punto de aprobarse, lo ajusta a la redacción. Entonces, eso fue una pregunta de comisión. Le dijimos, pero vamos a ver. Entonces, tenemos un planeamiento que legaliza unas zonas verdes, a unos sí y a otros no. Y preguntamos, ¿qué criterios se han seguido? Digan, obvio, a lo mejor hay criterios legales para decir, mira, es que este es por esto y esto es por otro. A nosotros el concejal nos dijo, y si no que me corrobore, entre otras cosas, creo entender que me dijo que ellos habían pedido regularizar lo máximo posible para que el ayuntamiento no tuviera responsabilidades o algo así, entendí, ¿no? Que me parece un criterio razonable, y que el gobierno de Canarias había regularizado lo que ellos habían querido o podido, ¿no? Entonces, claro, yo ante eso he enviado, por supuesto, una consulta al gobierno de Canarias, de forma oficial, diciendo que alguien me explique, mírate tú, primero, sin sospechar, simplemente que expliquen los criterios, porque están en el informe, de que hay establecimientos hoteleros que ocupan viales enteros y que ahora no tienen ni que devolverlos, ni que pagar por ellos, ni que ser derribados, ni que ser compensado el ayuntamiento, sino que simplemente el plan general los legaliza, y después existen otros particulares, hoteles, y yo creo que hay un sinfín, ¿no?, de ocupaciones de esos 2 solos planes, en los cuales pues uno tiene que ser por concesión, otro hay que derribar. Entonces, nosotros esa distinta vara de medir que se ha puesto de manifiesto con el propio informe, no vamos a estar de acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo, y en eso le digo que usted nos echaba la bendita culpa de ser los precursores y ser los culpables de iniciar los expedientes. Nosotros vamos a apoyar un procedimiento que cumple como mínimo con la legalidad, es decir, que no sea criterio de la alcaldesa, del concejal o del de turno de investigar a unos sí y otros no. Y, por supuesto, una vez investigado, la solución es a todos por igual. A todos por igual. No se puede legalizar a unos sí y a otros no, o por lo menos, cuando lo hagan, que lo expliquen. A día de hoy no hemos recibido ninguna explicación y, por lo tanto, vamos a votar, como no podía ser de otra forma, en contra de tal atropello, porque, vamos, sería negar lo evidente, ¿no? Don Leonardo, hay que recordar un poco las palabras que se hablan y después en una cosa se habla una cosa y en otra otra. Es verdad que el otro día al final nos quedamos un poco pues la decisión por donde empezábamos, pero un poco rememorando, después te reúnes con los técnicos y tal y la gente que estaba participando y realmente hay que recordar que usted denunció en Fiscalía una serie de cosas en Montaña Roja, en este caso, y alguna más por ahí, y los criterios que se tomaron eran por las dimensiones de los planes parciales en este caso y la antigüedad de los planes parciales. El otro día también se lo dije, aquí no se va a legalizar nada. Si ustedes se leen el texto y lo que estamos haciendo, nosotros vamos a recuperar nuestras zonas verdes. Nosotros no le vamos a legalizar absolutamente nada de nada. Y lo que sí le dije perfectamente, lo que sí le hemos elevado al gobierno de Canarias en estos casos, que de alguna manera se puedan utilizar esas zonas que son propiedad municipal, que se pueden hacer temas deportivos y una serie de parques y una serie de cosas demás, para que el ayuntamiento de alguna manera también poder mantener esa zona. Pero el ayuntamiento no va a legalizar absolutamente de las zonas verdes de sus propiedades. Es que si usted parece a pensar, es que el ayuntamiento lo que está pidiendo ahora mismo es recuperar su zona verde. Eso. Señor concejal de urbanismo, sí. Tanto que leyó antes y tampoco que lee ahora. Mire, sí. Este es el informe. Este es el informe sí, del abogado. ¿Qué me dice? Este es el informe. Sí. Entonces, lo de legalizar, lo digo porque, y además dije legalizar, regularizar, ajustar, para que no digan ese término está. Aquí hablo del examen de una zona verde, de una de las que se encuentra, ¿no? No sé ni sector turístico, Montaña Roja. Por tanto, el documento de aprobación inicial del Plan General de Ordenación Supletorio habría dado por ajustada la zona verde. Eso, por ajustada, y lo explica, para no leer yo todo el informe, lo ajusta significa que ajusta la realidad, lo que hay, al nuevo plan general, pero no a la zona verde detectada. ¿Pero qué zona verde ahora está en concreto? No, da igual que sea en concreto. Una del plan parcial Montaña Roja, pero como esta, hay muchísimas. Sí, hay muchísimos casos. Sí. Por eso le digo que yo, de verdad, no es una opinión mía. Usted sabe. No es una opinión mía, es que sí, lo estoy leyendo. Usted sabe que en esos casos el problema que existe también en Montaña Roja es un problema de replanteo. ¿Me entiende lo que le digo? E igual que hay zona verde donde se estrecha la situación, pero que el suelo está allí, ¿me entiende? La hay calle otro pasa por en medio del establecimiento de Tolero, por en medio. Pone el centro del hotel y, sin embargo, en los que no se ajusta son en los vecinos de, por ejemplo, otros vecinos particulares, adquirientes de buena fe que han comprado su vivienda, a esos no hay problemas de ajuste. Esos que devuelvan los... Oye, que si la ley dice así, oye, mira, sea vecino, sea hotelero, sea quien sea, si la ley lo dice, que lo haga. Pero es que en el informe está y podemos ir a la parte... Vamos a ver... No, a la parte de que le afecta al vecino, sí. Que dice, no, usted lo devuelve. Lo tiene que devolver, y lo recuperamos. Y sin embargo, establecimiento hotelero que pasa por en medio de una calle, dice, el plan general lo ajusta. De verdad. No es que estoy ni a favor ni en contra, mire, sino vamos que a ver, si ha habido modificaciones en este caso de viales, los viales aparecen en otra zona de ahí de eso, y se puede ajustar con la adaptación del planeamiento. Y pues no solo otra cosa es que usted o alguien se quiera quedar con algo que es propiedad pública. Y dentro de los sectores pueden modificar los viales. Los viales son propiedad de la parcela, del sector. Y la puede modificar y se puede ajustar. Se puede ajustar perfectamente al cambio de planeamiento. Otra cosa es una zona que es pública y no la quieran devolver. Son dos cosas distintas. Es así, don Leonardo. Usted lo sabe perfectamente. Ya, pero, mire, no me esté hablando de esa parte del concreto. Perdone. No quiero que tampoco se ponga nervioso. No, yo no estoy nervioso. No, yo lo único que quiero es que usted diga la verdad. Parece que nosotros le estamos regalando suelo a alguien. No, pero de verdad, no es mi intención. No es mi intención, porque yo creo que por lo menos no he estado con aires, ni he elevado la voz, ni... No. Que he hecho, es mi forma de expresarme, pero perdone. Entonces, está claro que yo defendiendo intereses de algo mío, Hombre, pues no estoy muy nervioso, ¿no? Lo digo porque usted me dice que si defendiendo algo suyo, pues... No, suyo no es, le digo yo, sí en concreto. Yo solamente le he cogido esto, he cogido varios, vamos, está claro que esta de aquí concreto, mía no es. No, yo no le he dicho eso. Yo lo único que sea claro, usted sí ha estudiado Derecho y sí. Sabe unas nociones de dentro del sector puede existir una modificación y con el cambio de planeamiento se puede adaptar. Otra cosa es lo que nosotros estamos intentando de hacer, que es recuperar el dominio público. Son dos cosas totalmente distintas. Yo, en cuanto a ese intento de recuperar el dominio público, nuestro criterio es que si se recupera el dominio público, se tiene que dar la justificación de cómo se actúa de una forma y cómo se actúa de otra. Y que esa justificación no puede ser, por ejemplo, porque al concejal o al técnico de turno diga, no, lo hice por no sé qué. Tendría que ponerlo por escrito. Si lo que no se puede hacer es, por ejemplo, hay un ejemplo claro en cuanto a... El plan general considera y lo pone aquí de que hay un establecimiento hotelero que coge una zona verde por un sitio y como la devuelve por otro, hablando mal y pronto, creo que es el Lanzarote Park. Es decir, estoy hablando de ejemplos concretos porque podemos considerar que están más justificados o menos. Dice, como coge por un sitio y lo da por el otro, pues bueno, pues no se ve dañado y para no estar restituyendo el bien, puesto que va a ser los mismos metros. Entonces, yo ante ese criterio puedo decir, si está en el plan general, no estoy de acuerdo, si estoy de acuerdo, se lo tiren, pero hay un criterio, está escrito. Pero es que en el resto, independientemente de que se me parezca bien o mal, en el resto es, y no estamos hablando de cosas pequeñas, de verdad, y ni estamos hablando de ajustes, estamos hablando de cosas muy graves, en las cuales el plan general, ese plan general, en el que nosotros queremos, como antes les dije, participar en la hora de decir, mire, esto nos parece bien, esto nos parece mal, y que ustedes han ido a asesorar, resulta que legaliza a unos sí y a otros no, y no hay justificación, nosotros la hemos pedido por escrito, oye, si nos la dan... Y nos dicen, mira, a este se le permitió coger la calle por esto y a este otro, que la pongan por escrito. Nosotros, de nuestro buen entender, lo que queremos es la misma vara de medir para todo el mundo. Y lo de la recuperación de las zonas verdes, por supuesto que sí. Ahora, no con el procedimiento de tardo 2 años, investigo unos pocos, contrato a una abogada a dedo a 18.000 euros, tardo otro tanto, ahora el plan general legaliza... Me huele tan mal el proceso de regularización como cuando se otorgaron las zonas verdes. O sea, no sé qué es peor, porque incluso hasta el otorgamiento de zonas verdes hay acuerdos plenarios del 2004 que dicen que hay que anular. Bueno, por lo menos había acuerdos plenarios. Están sus propios compañeros sentaditos. No, lo digo, y su compañero... Mire, vaya terminando, no, pero, por Gladys, favor. Señora alcaldesa, perdone, mire, yo sabe que quiero terminar, de verdad que quiero terminar, pero no haga esas acusaciones a mis compañeros porque, hombre, tiene el Consejo de Urbanismo a su izquierda, que tuvo 12 años, que yo no he nombrado, anteriores, yo no he dicho ni que estén bien, ni que están mal, que la abogada dice que está mal. Todo está mal. Para usted nadie vale, el único que vale es usted. Muy sospechoso. Clarísimo nosotros. Señora Gladys, que termino, déjeme terminar. Simplemente, y termino, es sospechoso. Que en todo este pues tiempo... Pues vaya a Fiscalía otra vez. No. Ahora coge el informe ese hecho por una abogada, la que se la ha pagado, va a Fiscalía y le dice, Fiscalía, mire, que no me gusta esta abogada, no me gusta este informe, no me gusta el redactor del plan general. Doña Gladys, no se ría. No, está hablando irónicamente. No se ría de los procedimientos judiciales. Y no se ría... Todo lo contrario. Aquí hay risitas y irónicamente dicen cosas, pero después vienen los males. Si alguien ha utilizado la Fiscalía, si alguien ha utilizado... Discúlpeme y tomo la palabra. Pero tiene que ahora mismo, a respetar. Si alguien ha acudido a esos procedimientos, ha sido usted. Curiosamente, quien recientemente había salido como concejal de urbanismo, quien recientemente conocía perfectamente, porque tuvo acceso al documento, al plan general, a un planificador que no está aquí delante y que yo creo que merece nuestros respetos, por lo menos, a un consejero que es compañero suyo y que yo creo que merece nuestro respeto, porque tal y como usted lo está indicando aquí, todos estamos que si tapando, que si quitando. No es así. Y para que me entiendan los que están aquí presentes, lo que regulariza el plan general son problemas de replanteo. Es decir, usted sabe que tanto en Montaña Roja como en otros planes parciales hay problemas de replanteo. Y lo que se busca es la cantidad de zona verde que hay. Si está, se pone. Y si no está, no se pone. Y usted sabe, porque ha tenido oportunidad de trabajar con don Jorge Coderch, que es una persona seria, justa, y que no está con tonterías ni con ilegalidades. Le encargamos un informe a una jurista externa, porque este ayuntamiento no cuenta con jurista y usted lo sabe. Que no le gusta, perdóneme. Su compañera de despacho lo una perdóneme, jurista asesora. Perdóneme, si no le gusta, pues mire, yo respeto su criterio. Ya le dijo en una ocasión que íbamos a poner los lobos a cuidar de las ovejas. Respeto su opinión. No le gusta la abogada, no le gusta el procedimiento. Esos 18.000 euros nos van a permitir los informes que tenemos de ambos planes parciales, que son los más antiguos, de Playa Blanca, y que son los de mayor extensión, y la recuperación de esos zonas verdes que usted mismo denunció y que usted mismo conocía. No se olvide que usted era el concejal de urbanismo. Lo que pasa es que a veces las cosas se hacen, no se piensan, estamos como al jueguito y a la tontería, y no, vamos a ver, esto es un tema muy delicado. Esto es un tema muy delicado. Y se ha actuado. ¿Que usted no está de acuerdo? Me parece genial. ¿Que usted no le gusta la abogada? Mire, me parece bien. ¿Que no le gusta el informe? Me parece bien. ¿Que usted entiende que no se gusta derecho? Va usted a fiscalía otra vez y le dice, mire, esto no me gusta a mí. Están haciendo esto. Me parece que están favoreciendo a unos y perjudicando a otros. Mire, haga usted lo que entienda por conveniente. Porque con este tema ya estamos cansados de usted. Cansados de usted. Sinceramente se lo digo. Y también estoy un poco cansada, aunque no me atañe a mí, a que a todo el mundo se le ponga bajo sospecha. A todo el mundo, porque usted está aquí haciendo alusión a personas que ni siquiera se pueden defender aquí. Nada más, yo por mi parte no tengo nada más que decir. El tema está suficientemente debatido. No, por alusiones, y le doy la palabra, y le doy la palabra usted me interrumpió, a la concejal del señora alcaldesa, usted me pues tiene un minuto. Señora alcaldesa, sí, me va a sobrar. Pues mire, bien. Todos esos buenos consejos que usted le está dando al equipo redactor, dele uno de parte del grupo político de Coalición Canaria. Dígale al equipo redactor que no solamente declare urbano las propiedades suyas y de su familia, sino que se acuerde de los demás vecinos que se quedan fuera. Eso, por favor, a esos santos. Tendrá usted que aclarar dónde corresponde. A esos santos le dice eso. Usted que no solamente lo de la señora usted alcaldesa, a mí, sino usted también lo de los mí. Vecinos. Usted me ha acusado a mí y por ende ha acusado a su compañero y a todo su equipo, porque que yo recuerdo. Yo defiendo a los vecinos, que yo no defiendo compañeros. Que no. Yo defiendo a los vecinos. Alguien, ante esa acusación, que además está usted hablando de personas que ni se pueden defender. ¿Eh? No se pueden defender porque que no se usted, puede. Usted está aquí enfrente. Y yo escúcheme. Que su casa es urbana escúcheme. Y la de su vecino es rústica. Mi casa tiene licencia. Su cállese casa o lo llamo nueva, al orden. Lo llamo al orden y escuche. Y escuche. No mi casa tiene licencia. Igual que tiene su casa. No, la no hablo de la mía. Licencia. Hablo de la de los vecinos. Mi casa la que tiene licencia. Con usted. La casa de mis padres Hombre. Tiene más de 200 años. Sí. La de mis hermanos está igual. Y me parece mentira. Sí. Y me parece mentira. Sí. Que usted sea tan mezquino de meterse con personas serias y honradas que a usted me parece que ningún daño le han hecho. Pues, ¿sabe? A la gente que se ha quedado en rústico tampoco ha hecho daño a nadie. Cuando haga el panfleto, dígale al asesor que ordene también mire, el resto. Es que yo también le podría decir una cosa. ¿O está usted tan ofendido porque en una de esas zonas verdes está la de su tío Honorio que también será desalojada? Hombre, porque, mire, por ponernos a pensar, diciendo que se podemos hablar a todos, de muchas cosas. A todos usted es una igual, persona mezquina, mala, que vierte con mucha acritud sobre todas las personas. Sobre todas las personas. Y en política no vale todo. No se ponga tan nerviosa que cada vez... Le paso la palabra a la concejal cada vez que la cojo. Le pido silencio o lo vuelvo a llamar al orden y lo echo del pleno. Silencio. Tiene la palabra la concejal del Partido Socialista. Bueno, nosotros en este punto no nos vamos a permitir el lujo de ir en contra de que se regularice la ocupación de terceros en determinadas zonas verdes. ¿Vale? Como de los 6 planes parciales que faltan por analizar y que de la misma manera emprendan las acciones que conlleve recuperar las zonas verdes que faltan por investigar. Me gustaría saber el compromiso que tienen, ya no el criterio que entendí en la comisión informativa, que todo el mundo entendió lo que quiso. Yo entendí en la comisión informativa que se fueron a los más conflictivos y que el procedimiento iba a seguir. A mí me gustaría que optaran ese compromiso y que se llevase al estudio y recuperación de cada una de las zonas verdes que pertenecen al ayuntamiento y, por supuesto, al disfrute y uso de todos los ciudadanos del municipio. ¿A favor? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿En contra?